al ser más divino que mandó Dios a la tierra, para compañera del hombre, la mujer. Que son mujer es mi madrecita, mujer mi esposa, mujer mi hija, mujeres mis hermanitas, son para mí tan divinas. Es el regalo más grande que Dios al hombre le diera. Y le dijo: ahí te la dejo para que siempre la quieras. A mi papá le tocó mi mamá, a mi abuelo, mi abuelita. A mí me tocó mi negra y a mi cuñado, mi hermanita. A todo hombre le di una mujer para que la supiera querer. Hay muchos que no la aprecian y otros que mucho la cuidan. Ellas nos brindan amor, ellas nos dan su cariño. Y las que son nuestras madres nos arrullan desde niños. Es que las mujeres son lo más grande de este mundo. Hay que quererlas, hay que adorarlas y darles amor del puro. Cantarles si ella nos da su querer.